Ayer se cumplieron 33 años del asesinato de Oscar Ringo Bonavena, ese personaje de Buenos Aires, del país, ese campeón de boxeo, ese hombre tan simpático, ingenioso, ese hombre que alguna vez anunció a través de Radio Rivadavia, estaba Muñoz manejando la nota, que iba a pelear finalmente con Muhammad Ali. Le dice, ya, a ver cómo es Ringo. Y prometí que iba a pelear con Clay y peleo. Muy bien. Ya firmaste todo. Sí, ya se firmó todo. Se hace la pelea el 7 de diciembre. Muy bien. Tengo que estar 20 días antes. Bonavena, un gran abrazo y volvemos a conversar al final. Ya, un beso grande, hasta luego. Adiós, Oscar, muchísimas gracias a vos por todo. Todo con afecto, el recuerdo de Ringo Bonavena. El relato de Caffarelli, de Osvaldo Caffarelli, del noveno round de una pelea en la que Bonavena puso en algún aprieto a Cassius Clay. Va a comenzar el noveno round en el que Muhammad Ali prometió poner nocaut a Bonavena. Nosotros creemos que esa posibilidad está clausurada y creemos además que entramos en la etapa decisiva de una pelea con dos boxeadores cansados, pero con uno que tiene un problema psicológico. Es Cassius Clay, que sabe más, que quiere más, pero que no puede más. Noveno round, Pepita impone su estilo vigoroso en cualquier parte y gana. Es jugo total de frutas. El público ahora le pide a Clay que defina en la novena vuelta, como lo había prometido, el round del suspenso y del misterio. Sobre el centro del cuadrado, ahí está el americano esperando la Bonavena. Veamos si cumple. Bonavena al frente y cae Cassius Clay. Cayó Clay, pero no hubo golpe. El árbitro no inició cuenta. Trastabilló. Va al frente otra vez Oscar. Agacha demasiado la cabeza. Están aferrados, separados por el árbitro. Perdió la serenidad Cassius Clay. Trata de definir en la vuelta, pero lo empuja otra vez a Bonavena. Sobre el centro el americano. Lo tocaba a la izquierda. Ya están trabados. Cuando comenzó la vuelta, el público le pidió definición a Cassius Clay. Había quedado contrapierna Clay mal parado, pero había un golpe de Bonavena previo, ¿eh? Ya están otra vez combatiendo en el centro. Una izquierda del americano que fue sobre la cara de Bonavena. Otra vez con la izquierda sobre la boca del argentino. Este está viendo los guantes. Clay otra vez con la izquierda. Acorta Bonavena. Lo toca con un cross de derecha. Es el primer minuto del noveno round. El round del suspenso. Están separados por el centro. Décimo quinto y último round. Pepita es el vigor que triunfa. Uva, manzana o pomelo, 100% de fruta. Las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el último round de la batalla. Ahí está sobre el centro, atacante a Chuclay. Se agazapa Bonavena y en primera instancia terminan aferrados. Otra vez separados por el árbitro. Sobre el centro va Bonavena a tratar de atacar con desorden y lo empuja sobre la cuerda hasta Cassius Clay. Ya están separados sobre el centro del ring. Bonavena con desorden intenta permanentemente el ataque. Separado ya, la pelea muy confusa en esta última vuelta. Clay saliendo de izquierda, Bonavena ya de izquierda. Están otra vez trabados nuevamente sobre el centro. El árbitro que marca separación. Estamos en la última vuelta de la pelea. Falla Bonavena con la derecha, proyecta a la izquierda, va sobre la cuerda Clay. Lo dejó pasar a Bonavena, va al centro del ring. Ahí están otra vez trabados. Van a ser separados por el árbitro. El combate en su fase definitiva. Clay con la izquierda, Bonavena otra vez con la izquierda ante la cara de Clay. Se lo lleva por delante Bonavena, lo empuja sobre la cuerda. Separados otra vez por el árbitro. Están a la distancia, vuelven al centro. Clay lo frenó con la izquierda, Clay arriba con la derecha. Cuando se agazapaba Bonavena, Clay ya de izquierda ante la cara de Oscar. Otra vez Clay va a dar el paso atrás cuando proyectaba la mano izquierda. Están sobre el centro a la distancia. La pelea en su último asalto en el Madison de Nueva York. Una transmisión exclusiva de Radio Rivadavia para América Latina. Sobre el centro. Extraordinario que en todo con afecto a través de Radio Continental tengamos esta grabación con Caffarelli. El comentarista ese día no fue García Blanco. Supongo que debe haber trabajado para la televisión Horacio esa vez, y estaba Ernesto Cherkis Vialo haciendo ese comentario cuando dice que a Clay le pesaba todo porque estaba cansado, Ali frente a Oscar Natalio Bonavena. ¡Qué recuerdo!